La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Y pues ya estamos listos aquí para una emisión más de, ya saben, de esas transmisiones en las que solemos compartir buena música, ¿no? Ya saben, los amigos, los camaradas, los seguidores, los que somos los que hacemos posible prácticamente la realización de estas transmisiones, que luego se ponen bastante buenas porque compartimos música, ¿no? De diferentes bandas, ya saben, diferentes movimientos relacionados con el rock. Y todo esto, ¿no? Y influencias también, y toda esa música, ¿no? Que ha nutrido también de alguna forma a lo que llamamos rock, ¿no? Ya saben que la música se hace, ¿no? Y se forma, ¿no? De diferentes estilos musicales, diferentes corrientes que acaban por dar o generar nuevos movimientos, ¿no? Y es el caso de mucha música que llegamos a transmitir aquí. Ya saben que el rock es muy variado, muy vasto. De repente nos encontramos con que pues, existe un rock más suave, un rock más como con tendencias folk, uno más con tendencias luceras, otros más metaleros, más pesados. Y así, ¿no? Van surgiendo diferentes cosas, ¿no? Los progresivos, ¿no? Ya saben, esos grupos también que hacen esas fusiones tan cañonas, ¿no? Metiéndole música clásica, música jazz, ¿no? Y rock, ¿no? Combinándole así de varias corrientes y crean, pues, obras interesantes, ¿no? Ya saben, pueden ser obras muy complejas o obras muy sencillas, entre comillas, pero que llegan a transmitir un gran impacto, ¿no? Llegan a crear un gran impacto en la audiencia. Ya saben que hay música que es muy muy sencillita, pero con un gran impacto, ¿no? Bien cañón. Y música también bien elaborada, que también tiene un impacto bien grueso, ¿no? O música con un término medio en cuanto a dificultad. Y también muy, muy, muy cañona, ¿no? Sí, eso es lo interesante de la música. Y principalmente del rock, ¿no? Porque nos encontramos con eso, con esa onda de que diferentes movimientos generan también gran impacto, ¿no? En la audiencia, ¿no? Y también de acuerdo a las generaciones, ¿no? Que han en las que se ha desarrollado esta música. Bien, pues ya estamos aquí listos para empezar a compartir material. Vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente por aquí. Alexa, pues que ya se hace presente acá, con manita acá de cuernitos, ya saben, bien rockera. Y también nuestro cuate, ese que se llama José, dice, saludos a todos. Hace mucho que no aplicaba un sábado de Pepsi, Rufles y la Casa del Rock. Bien, entonces, José, qué bueno que andas por acá. Ya listo, hoy entramos exactos a las 10. Acá como que estaba acá un poco ocupadón, pero ya me di chance y digo, no, pues ahorita lo lanzamos para que se arme la fiesta, ¿no? Pues qué bueno que andas ahí preparado, José, ya con tu material y con tu dotación, ¿no? De rufles y tu refresco ahí también para pasarla chido, ¿no? Y compartir buenas rolas, José. Me estaba enterando, ¿no? Que hace poco fue el cumpleaños de Paul McCartney. No sé si fue ayer o hoy. Pero acaba de cumplir 80 años el buen Paul McCartney. Y pues vamos a compartir un material de él y de todo lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Pero así como una manera también de homenaje a Paul McCartney, que es uno de los grandes del rock. De los grandes maestros, ¿no? Vamos a empezar a compartir algo de música de Sir Paul McCartney. Así como lo llaman, ¿no? El Paul McCartney. Vamos a buscar el material que tenemos por acá listo. Bueno, ni lo tenemos listo, pero aquí ya lo acabo de encontrar, algún material que vamos a compartir, ¿no? Vamos a entrar así en caliente con algo que me encontré por acá, que es una rola ya muy conocida, ¿no? Ya saben, Paul McCartney, con esta rola que se llama 666. Vamos a iniciar con esto, que dice así. Vámonos. You need, but don't. 666, Paul McCartney, de su álbum Pipes of Peace, como las pipas de la paz, haciendo mancuerna con Michael Jackson. Qué rola tan buena esta de 666. Vamos a leer algo de Paul McCartney por acá. Año de nacimiento, 18, y año y día de nacimiento, más bien fecha de nacimiento, 18 de junio de 1942. Entonces sí, hoy es el cumpleaños de Paul McCartney, acaba de cumplir 80 años. Está muy chavo Paul McCartney. Bien, seguimos a leer un poco de lo que dice por acá. James Paul McCartney es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico que junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna. Su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. Después de la separación de la banda, continuó su carrera musical en solitario y formó Wings con su primera esposa Linda y Denny Lane. Denny Lane era el bajista de la banda de Mötley Blues. Y bueno, pues seguiremos leyendo un poco más acerca de este gran músico tan cañón, que es Paul McCartney, que acaba de llegar a los 80 añejos. Por acá Alexander dice, buenas noches y saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Buena vibra para todos, una rola por favor. Ya también pide su material Alexan, bien pesada. Bien, Alexan, ¿dónde te la ponemos? Pero vámonos acá con otra rola, ¿no? La que tenemos acá de fondo, que está muy buena. Band on the Run, Paul McCartney, de su álbum All the Best. Vámonos con esa rolita, vamos a ponerla acá. Vamos a regresarla y esto dice así. Band on the Run. Band on the Run, Paul McCartney. Vamos a ver lo que dice por acá. Band on the Run es el tercer álbum de estudio del grupo británico Wings, publicado por la compañía discográfica Apple Records en diciembre de 1973. El álbum, el quinto de Paul McCartney después de la separación de The Beatles, se convirtió en uno de los trabajos más exitosos del músico en solitario, alcanzando el primer puesto de las listas de éxitos en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, España y Noruega, y contribuyó a revitalizar la carrera en solitario de McCartney bajo la formación de Wings, creada 2 años antes de la grabación de Wildlife, que fue su primer álbum de Wings en el año de 1971. Bien, qué gran canción, ¿no? Esta de... que acabamos de escuchar, ¿no? Band on the Run. Es una gran rola, una buena mezcla de canción también que hicieron, ¿no? Porque ya saben, hay como una parte, una primera parte y luego una segunda parte, ¿no? Esa segunda parte pues va con una guitarra acústica acá, que es la que como que sobresale más en el tema. Y la voz de Paul McCartney, ¿no? Se oye así como lejana, pero con un efecto bien padre, ¿no? Acá en cuanto al delay. Y el sonido de las guitarras, ¿no? Que meten de repente unas guitarras eléctricas nada más acá con unos toquecitos melódicos. Que cómo se mueven ahora sí que en estéreo, ¿no? El sonido se oye muy padre. Crean una atmósfera muy, muy bonita. Una buena canción. Esta de The Wings con Paul McCartney. Band on the Run. Ahora sí que... festejando los 80 años de Paul McCartney, dedicándole esta transmisión del día de hoy a este gran músico, gran creador, gran maestro del rock. Los que tuvieron la oportunidad de ver el documental de The Beatles, el de Get Back, el que lanzaron recientemente, ese documental plagado de imágenes, ¿no? De la banda, ¿no? De The Beatles, por allá por aquellos años, finales de los 60's, cuando se dieron a la tarea, ¿no? de grabar esa especie de, más bien ese documental, en el que se observara a la banda, ¿no? Grabando, creando unas canciones para dar un concierto en un mes, ¿no? Ahora sí que el proyecto era, el reto era componer las canciones que iban a tocar en el concierto, ¿no? Que tenían planeado realizar, ¿no? Pero todo eso lo tenían que hacer en un mes. Y ahí pasan, pues, cómo van realizando las canciones, cómo de algunas ideas que ya tenían de antaño, pues empiezan a retomarlas y empiezan a realizarlas, ¿no? A como que armarlas, ¿no? Empiezan a realizar todo ese trabajo de composición y de arreglos, que al final pues sorprenden porque pues escuchamos las canciones como las tocaron ya en el concierto que dieron, ya saben, en la azotea de la casa de discográfica de Apple Records, pues cómo ejecutaron, ¿no? de manera magistral esos temas que tenía poquito, que apenas acababan de crear, ¿no? Y prácticamente algunos temas se plasmaron directamente en el disco así como los tocaron. Se me hizo muy genial y Paul McCartney pues ahí destaca mucho la manera en la que trabaja, ¿no? Esa entrega tan profesional, ¿no? Bien, pues seguimos aquí compartiendo material. Y vamos a lanzar un tema que nos comparte Alexa. Ella sí se quiere poner acá como más pesadona. Y acá nos pide una rola de AC/DC, Thunderstruck. Con AC/DC vamos a lanzar este tema y regresamos. Vámonos con esto que dice así, Thunderstruck, AC/DC, un tema muy muy bueno. We'll be right back. Thunderstruck, AC/DC. ¿Qué le podemos decir de AC/DC? Ya todos la conocemos, esta banda británica-australiana, formada en 1973 en Australia por los hermanos escoceses Michael Young y Angus Young, con ese vocalista que grabó en ese disco negro, ¿no? El Back in Black. Estamos escuchando la rola de fondo ahí, Back in Black. Y vino a formar parte de esta alineación este tremendo vocal, que antes formara parte de una banda llamada Jordi, en donde cantaba de una manera muy diferente, ¿no? Pero se tuvo que adaptar después de la partida de Bon Scott. Pues entró este tremendo cantante Brian Johnson, que se supo adaptar muy bien a lo que necesitaba la banda, ¿no? Ya que tenían ya una trayectoria y un sonido ya bien definido, y pues llegó y se aventó el reto y la logró amalgamarse bien, ¿no?, en la banda, ¿no? Y este disco de Back in Black, donde grabó, ahora sí que donde inició su carrera con AC/DC, es que yo creo que es el más exitoso de AC/DC, es uno de los más cañones. Está lleno de buenas rolas. Con este material superaron a Michael Jackson en ventas. Ahí está. Y Alexa, gracias, dice, por el material. Y entonces Alexa, no, pues gracias por compartir. Y también Adán dice, buenas noches, aquí llegando, aquí mis peticiones. Ya pone su material a Adán, que vamos a ir compartiendo por acá y los vamos a ir mencionando conforme vayamos transmitiendo las rolas, ¿no? Qué bueno que estás por acá, Dan. Bien, pues estamos acá hoy. Acuérdense que estamos acá homenajeando a Paul McCartney a raíz de que acaba de cumplir 80 años. Hoy es su cumpleaños de Paul McCartney. Vamos a estar lanzando material de él. Pues para conectarnos, ¿no?, con esas composiciones, ese legado que nos ha estado dejando Paul McCartney. Y es bueno retomar esos materiales que tiene por ahí Paul McCartney. Ya saben que tienen grandes rolas, ¿no? Vamos a lanzar otro material de él que tenemos por acá. Vámonos con esto que se llama Something. Esta canción es en vivo. Es Paul McCartney y Eric Clapton cuando homenajearon a George Harrison. Ese concierto para George. Vamos a escucharlo. Something. Paul McCartney y Eric Clapton y compañía también, porque los acompañaron muchos músicos muy buenos. Hey. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I believe in now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I believe in now. Well, you're asking me who my love for. I don't know, I don't know. Well, you stick around now, it may show. I don't know. Something, Paul McCartney, Eric Clapton, concierto por George, en vivo en el año 2003. Vamos a leer algo acerca de este tema. Something es una canción y sencillo de la banda británica de The Beatles, lanzada en 1969. Se incluyó en el álbum Abbey Road y fue también la primera canción escrita por George Harrison en aparecer en el lado A, de un sencillo de The Beatles. Fue uno de los primeros sencillos de The Beatles en contener pistas disponibles en un álbum LP, y junto a Come Together han aparecido en Abbey Road. Something fue la única composición de Harrison en encabezar las listas estadounidenses de sencillos mientras se encontraba con The Beatles. John Lennon y Paul McCartney, los dos principales miembros compositores de la banda, elogiaron a Something como una de las mejores canciones que Harrison pudo haber escrito. Además de una buena acogida crítica, el sencillo alcanzó un buen éxito comercial, posicionándose entre los primeros lugares de las listas de la revista Billboard en Estados Unidos y entrando en las listas de sencillos en el Reino Unido. Está una tremenda rola, ¿no?, que creó George Harrison para la banda de Beatles. Así que ya que él pertenecía a los Beatles, pero esta interpretación, ¿no?, que hacen en su homenaje a George Harrison también estuvo muy chingona. Cómo empiezan acá con el ukulele, ¿no?, acá tocando. Yo recuerdo que el ukulele creo que se lo avienta a Paul McCartney tocando y empiezan con la canción. Y ya después cómo entra toda la banda, ¿no?, cómo se oye esa potencia, ¿no?, bien, bien tremenda, ¿no?, cuando entran todos por ahí. A ver qué nos dice por acá. Dan dice: esta última es un cover de Paul McCartney. Dice: tengo entendido que esta canción Something es esa razón de que Eric Clapton lo... ¿qué? De que me he mandado a George Harrison. ¿Quién sabe cómo está la onda? Ya sabes que George Harrison y Eric Clapton eran bien valedores, cara. Yo creo que hasta de repente pues como que se compartían, ¿no?, acá, ya saben, el material, ¿no? Y sí, vamos por acá. Y sí, se comenta mucho, ¿no?, de que Eric Clapton le había bajado a la novia a Harrison y eso. Pero no, creo que Harrison ya tenía broncas con su chava. Y bueno, con la que ya era su chava en ese tiempo. Y ya andaba por dejarla. Entonces Eric Clapton, pues como que dice, pues aprovechó la oportunidad y se armó, ¿no? Y ya, yo creo que siguieron siendo cuates. Siguieron tocando después, ya sabes, en otros conciertos juntos y colaborando en grabaciones. Y acá nos dice ese que se llama José, dice: pero es cumpleaños del Paul original. Dice José, ¿no? Ese que se murió hace mucho. Dice: o es ese que se murió hace mucho, o es cumpleaños del sustituto. Sí, porque también por ahí se manejan una onda de que Paul McCartney, el original, murió en un accidente y toda la onda, y que fue sustituido, ¿no?, por este Paul McCartney, ¿no?, que le han llegado a llamar False McCartney. Pero fíjate que quién sabe ya cómo está la onda, ¿no? Pero fíjate que si es el original o no es el original, de todos modos este Paul McCartney que tenemos, pues es muy bueno, es un gran compositor y es un artista bien, bien creativo, ¿no? Y bien entregado en sus trabajos y en sus conciertos, ¿no? Porque pues lo hemos visto, bueno, yo no lo he visto en vivo, nunca lo llegué a ver en vivo. Inclusive cuando vine a México hubo chance, pero no pude ir a verlo. Y pero Paul McCartney, sí, yo en los conciertos que veo y así en los trabajos y en algunos videos que viste, digo, no manches, está bien cabrón. Se me hace un gran músico, un tremendo talento. Como que existen pocos como él, la neta. Y acá Juan Pablo dice: saludos a CDMX, la Casa Radio. Buenas noches, Arturo. Felicidades por ese espíritu de comunicador y por mantenerte en línea... por mantenerte en tu línea de disfrutar del rock. Sí, Juan Pablo, ya sabes que andamos por acá, ya sabes, haciéndole a la onda. Y de la locuteada, como dice un cuate. Y estamos aquí compartiendo música, ya sabes, lo que nos gusta un resto, ¿no? Que es esta música tan tan buena. Y pues habiendo tantos artistas tan tan tan buenos, pues como que es bueno tener un espacio, ¿no? Como pues, para compartir acá con la comunidad, ¿no? Somos una comunidad pequeña, pero chida, ¿no? Es lo que me gusta a mí, ¿no? De que eso es lo interesante, ¿no? De que podemos compartir y colaborar acá entre los que estamos en esta comunidad, ¿no? Tenemos ese chance ya de tener acceso a estas herramientas, ya saben, estas herramientas tecnológicas, estos programas, estos software y el internet, toda la onda, que nos permite pues hacer todo esto, ¿no? Cosa que uno ni se imaginaba que pudieras en algún momento hacerlo, ¿no? Ya sabes, la radio, pues conocíamos la radio clásica, ¿no? Que solamente una gran compañía pues podía darse ese lujo de tener una radio y compartir información, pero solamente siempre la información que ellos querían. Y pues estaba bien, ¿no? Pues era su onda, es la onda comercial, ya sabes. Pero también es bueno ya contar con esos espacios en la que la banda pues tiene chance de crear sus propios proyectos, ¿no? Y compartirlos acá con la audiencia. Y si alguien se conecta con lo que hace, pues eso es bien chido, ¿no? Porque empiezas a compartir y a socializar, ¿no? De una manera chida, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos comparte Adán. Esperemos que estés bien, Juan Pablo. Que estés mejor. Bien, vamos con esto que nos comparte Adán. Esto que dice así. Es una canción que se llama Chemicals, de la banda Kasabian. Vámonos, vamos a escuchar este material. Es un material del 2002 al parecer, 2022 más bien. Vámonos con esto que dice así: Chemicals, Kasabian. Kasabian es una banda de rock alternativo británica formada en el condado de Leicestershire, Inglaterra, en 1997. Originalmente compuesta por el vocalista Tom Meighan, el corista y guitarrista Sergio Pizzorno y el bajista Chris Edwards, La banda ha lanzado 6 álbumes de estudio: Kasabian del 2004, Empire 2006, West Rider Purple Lunatic Asylum del 2009, Velociraptor del 2011, y en qué 4813 de 2014 y For Crying Out Loud 2017, aunque aparece también hasta acá abajo en la discografía un material que según acaba de salir por acá, y al parecer pues este tema se desprende de este álbum, ¿no? Aquí el álbum es de Alchemist Euphoria del año 2022. Esto es Kasabian, esta banda que suena muy bien, muy padre, ¿no? Me gusta el sonido que traen. Los géneros que manejan es el indie rock, alternative, dance, neopsicodelia, rock alternativo. Son de esas bandas que les gusta acá mezclar y hacer varias fusiones interesantes, ¿no? Como que no se quedan solamente con un sonido. Y eso es bien, bien chido. Bien, este material lo comparte Adán. Vientos Adán. Buen material. Y aquí Luis Lobo dice, ya sintonizando. De saludos a Arturo, Alexa, Fabián, Marcos, ese tal José, Susana, Alka, Jesse, Jenny, la banda de Orizaba, la banda de la Tomandancia y Anexas. La banda Machos también. Bien, José, bien Luis, qué bueno que manda saludos acá a toda la banda, ¿no? Que está por ahí escuchando buena música y pasando el momento, ¿no? Chido con sus camaradas, con su familia, con quien sea o consigo mismo, ¿no? Y acá René dice, saludos y abrazos, chingón fin, acá en la sintonía con la Casa del Rock y su banda de séquitos sonófilos. Sí, sonofílicos, más bien. Y entonces René. Qué bueno que andas por acá, René. Estamos acá homenajeando a Paul McCartney. Reportándome, dice René. Hay alguna rolita por ahí de Paul McCartney que les lata, pues ya saben, aquí la podemos poner. Vamos a poner esta rolita que ya tiene un rato que no. Bueno, una vez la pusimos por acá. Moonberry Moon Delight. ¿Se acuerdan de ese tema? Moonberry Moon Delight. ¿Quién la conoce? Esa rola de Paul McCartney. Vámonos con esta rola a ver qué hay. A ver qué recuerdos les trae. Bye. Escuchamos el tema Mockberry Moon Delight con Paul McCartney y Linda McCartney de su álbum Ram del año de 1971. Vamos a leer un poco acerca de este tema. Mockberry Moon Delight es una canción del músico y cantante británico Paul McCartney, incluida en su segundo álbum de estudio Ram, lanzado al mercado en el año de 1971. La canción es la pista número 8 del álbum antes mencionado, y a pesar de que no fue lanzado como sencillo, se convirtió en una de las más populares de McCartney. Desde la letra de la canción ha sido estudiada y analizada muchas veces por fans y admiradores de McCartney, tratando de buscar un significado claro a esta. Lo cierto es que la letra fue ideada por McCartney al oír a sus hijos decirle Monk a la leche en vez de Milk, como es en inglés. Y el nombre nació de esa idea de llamar a la bebida que Linda McCartney les preparaba con leche. Sí, pues ya saben, Paul McCartney acá y los Beatles, ¿no? Eran como que muy ideáticos, ¿no? Con cosas así que les sonaban, pues las agarraban y las metían, ¿no? En sus canciones, aunque no significaron nada, ¿no? Y ahí se ve muy bien en el documental, ¿no? De Beatles, ¿no? En el documental que lanzaron recientemente, en donde pues se ve, ¿no? Como hay unas palabras ahí que se le ocurren a Paul McCartney que no tienen nada que ver, que no tienen ningún significado, pero pues él las crea, ¿no? Y le gusta cómo suenan y las adopta, ¿no? Pues para meterlas en su canción. Y se me hace muy chida esa idea, se me hace padre que no tiene miedo, ¿no? Pues para meter ese tipo de cosas que son extrañas, ¿no? Pero chidas, porque pues la gente pues como que le encuentra, trata de, así como dice, no trata de buscar un significado, pero pues para mí más que nada el significado es el sentir, ¿no? El sonido, ¿no? Y lo que quiere expresar el artista, ¿no? Mediante esos sonidos, ¿no? Sonidos vocales. Y acá nos dice José, dice, ¿qué tal la rola de Obladí, Obladá? Dice, para que suene en la casa, según recuerdo por esa canción, John Lennon decía que Paul escribía canciones para abuelitas. Y vamos a escucharla, José. Vámonos con esto que dice así, Obladí, Obladá, remasterizada de Beatles. Obladí, Obladá. Bladí Oblada, The Beatles, de su álbum blanco, este material de The Beatles, que creo, este tema lo creó Paul McCartney, lanzado en el año de 1968, en ese álbum blanco, como les digo, y vamos a leer lo que dice por acá, dice, la canción se escribió cuando el reggae estaba empezando a ser popular en Gran Bretaña. La línea Obladi Oblada Life Goes On Bra era una expresión de uso frecuente del conguero nigeriano Jimmy Scott, un conocido de McCartney. Ahora sí que le fusiló su frase, la clavó ahí como una rola. Y pues está bien, ¿no? Es como les digo, ellos había algo que les llamaba la atención y lo agarraban y va, ¿no? Lo metían. Aquí en lo que nos comentaba hace rato este José, dice, según el ingeniero de sonido Geoff Emerick, John Lennon odiaba la canción y la calificó de mierda para abuelas de Paul. Tras abandonar el estudio durante la grabación de la canción, después de varios días y literalmente docenas de tomas de la canción, tratando diferentes ritmos y estilos, Lennon regresó drogado por la marihuana. Se dirigió inmediatamente al piano y tocó los acordes de apertura mucho más fuertes y más rápido de como lo había hecho antes. Dijo que así era como la canción se debía tocar y esta versión fue la que se terminó usando. Ahora sí que John Lennon le tuvo que dar un toque más rudo, ¿no? Para que sonara la canción como se imaginaba y que dejara de sonar así como decía, ¿no? Así como para abuelitas, así como muy suavecita. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material y vámonos ahora con un tema que nos comparte Adán, el tema de Tripas Cuajo y Corazón, con la Botellita de Jerez, de su disco La Venganza del Hijo del Guacarrock. Vamos a conectarnos con esta banda mexicana tan creativa también, ¿no? Que de repente llegó y sacó un estilo acá muy guacarroquesco, ¿no? Vámonos con esto que dice así, de Tripas Cuajo y Corazón, Botellita de Jerez. Dejó tan re de pronto por otro tonto. Se fue con ese Sancho y rete Sancho de su devoción. Me fui angustiado a conseguir algún consuelo pa' mi decepción con Doña Pelos, la del 4 bis, fue aquel conecte de alucinación. Tacos de moronga, de suadero y menepil, donganis en papas de maciza, ven a mí. Voy por la banqueta, Tripas Cuajo y Corazón, con una memela me conformo la pasión, pasión. Con una memela la pasión, pasión. Angustiado a conseguir algún consuelo para mi decepción con Doña Pelos, la del 4 bis, fue aquel conecte de alucinación. Tacos de moronga, de suadero y nenepil, donganis en papas de maciza, ven a mí. Voy por la banqueta, Tripas Cuajo y Corazón, con una memela me conformo la pasión, pasión. Con una memela la pasión, pasión. Ataca la infección, mal hora, qué dolor, cuánto retortijón. No pudo ser más trágica y tremenda mi desilusión. Allí se me salieron los pedazos de mi corazón. Untada la banqueta fui dejando de mi guacamor. Tacos de moronga, de suadero y nenepil, longa, ni se empapas de más si saben a mí. Voy por la banqueta, tripas, cuajo y corazón. Con una memela me conformo la pasión, pasión. Con una memela la pasión, pasión. Con una memela la pasión, pasión. De tripas, cuajo y corazón, Botellita de Jerez, La venganza del hijo del Guacarroc. Material lanzado en el año de 1900, por acá dice, déjame ver. Decía 1985, aquí tengo aquí, en, ya saben, aquí en una paginita. Para el 85 se me hace como un sonidazo, ¿no? Tiene buen sonido esta grabación de las Botellitas de Jerez. Muy creativos los Botellitas, ¿no? Retratando toda esa... esas vivencias, ¿no? De la... ya saben, del barrio también, ¿no? Con sus temas tan creativos. Esa Botellita de Jerez, me acuerdo cuando los vi por primera vez tocando por acá, por los Reyes Tacala. Y pues sí, me acuerdo del Vega Hill, ¿no? Acá tocando el bajo acá bien cañón. Tenía un bajo acá bien choncho. Y dándole recio, ¿no? Sonaban bien los Botellitas, me gustaban. Eran rifados en el escenario. Y graciosos, ¿no? Siempre trataban acá como que de interactuar con la banda. Muy buena agrupación esta de Botellita de Jerez. Y eso nos lo compartió Dan. Seguimos por acá. Y Luis se nos pide también un material. Scorpions, Ruby Tuesday. De Come Black, del álbum Come Black del año 2011. Vamos a escuchar a Scorpions con ese tema, ¿no? Ruby Tuesday. Tuesday. Va a ser un cover, ¿no? De Rollins. Vamos a escucharlo. Scorpions, Ruby Tuesday. Y esto dice así. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Why the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and Scorpions, Ruby Tuesday, de su álbum Come Black del 2011. Una buena versión que hicieron Scorpions, una tremenda producción de este tema. Vamos a leer lo que dice aquí en Wikipedia acerca de Ruby Tuesday. Ruby Tuesday es una canción de la banda inglesa de rock The Rolling Stones, lanzada en enero de 1967. Escrita originalmente por Keith Richards y Brian Jones, aunque aparece acreditada a nombre de Jagger Richards, junto con Let's Spend the Night Together, alcanzó el puesto número 1 en Estados Unidos y el número 3 en el Reino Unido. Fue incluida en la versión americana del álbum Between the Buttons. En el Reino Unido los sencillos normalmente eran excluidos de los álbumes de estudio. Ahí está. Pues veo un material que nos comparte el buen Luis Lobo de Scorpions haciendo este cover. De repente las bandas, ya saben, sacan covers de alguna otra banda o de algún otro músico. Y también llegan a impactar chido, ¿no? Con sus versiones, ¿no? Y eso es muy común. Y también era muy común en los 60s. Y muchas bandas de rock hacían covers. Los Doors hacían covers de blues. ¿Cómo se llama? Jimi Hendrix hacía covers también acá de otras bandas. Hacía sus versiones y fueron algunas de esas muy, muy exitosas, ¿no? Hacían, por lo regular, Jimi Hendrix hacía covers del cantante K-Folk, ya saben, norteamericano, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Pero sí, muchos hacen covers, ¿no? De algunos solistas, de algunas otras bandas que son rolas muy buenas, ¿no? Que tienen ganas también ellos de darle su expresión. Y eso es padre, ¿no? Bob Dylan, los covers que hacía Jimi Hendrix por lo regular. Unos grandes temas de Bob Dylan tocados por Jimi Hendrix y dándoles un toque pues bien cabrón también, ¿no? Bien bueno. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. También tenemos acá, y acuérdense que tenemos a Paul McCartney. Vámonos con un tema también bien bueno que se llama Live and Let Die, o Los Wings. Vámonos con esto que dice así. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and Let Die, Paul McCartney. Vamos a leer algo acerca de este tema. Live and Let Die, vive y deja morir. Canción de la banda inglesa Wings, escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973. Incluida en la banda sonora de la película James Bond 007, Vive y Deja Morir. Fue la canción Bond más exitosa hasta ese momento, llegando al segundo puesto en el Billboard Hot 100 y a la novena posición en la UK Single Chart. También se utilizó en la canción de la película Shrek 3. Ha sido varias veces versionada por diversos artistas, incluyendo a Stan Keaton en 1973, la destacada versión de Guns N' Roses en 1991, The Pretenders, Fergie de Black Eyed Peas, Celine Dion en su show de Las Vegas y Gary Halliwell y Rata Blanca, entre otros. Sí, la versión de Guns N' Roses como que es una de las más potentes, ¿no? Esa la vamos a poner un ratito como pues para compararla, ¿no? Y sentir ese power que le imprimió Guns N' Roses, que pues para mí sí es algo de lo más cañón en cuanto a versiones, ¿no? Que se han hecho. Y pues vamos a tener el chance de compararla, ya que también por acá nos la pidió. Pero pues vamos a poner en la balanza esas dos versiones, ¿no? Esas dos rolas. Bueno, más bien esas dos versiones. Y ver, ¿no? Pues cómo le imprimió ese power con San Rose, es tan cañón. Y pues seguimos por acá. Aquí la noche está tranquilona. Tenemos de fondo otra de Paul McCartney, también bien buena. Vamos a meter un invitado también acá, con una rolita ya de antaño, que también tiene mucho que ver acá con la época de acá de Botellita de Jerez, una banda mexicana también. Vamos a meter a Caifanes con una rola de esas de su primer material, ¿no? Una de las rolas más conocidas. No es la Negra Tomasa, Vámonos con esto que dice así. Vámonos con la rola de viento. Para acordarnos de esos acordes, de ese riff, ¿no? De esa canción. Caifanes. Caifanes, Viento, de su álbum Caifanes del año de 1988. Buena rolita esa de Caifanes, de Viento, me acuerdo cuando salió y intentaba yo sacar ese covercito, ¿no? Esa figura de la lira, que se me hacía interesante. Ahorita que lo estoy escuchando acá con audífonos y pues, escuchando ahora sí que toda esa grabación, como la mezcla, cómo está hecha, pues escucho la voz, ¿no? El corito, cómo lo realizaron. Ahí la voz de Saúl Hernández acá con un sonido más grave, mientras le meten una voz de apoyo más aguda. Y aparte también apoyan la voz con un tecladito ahí, metiendo parte de la melodía del coro. Y la voz de Saúl Hernández se oye acá como con una especie de efecto, ¿no? Así como para engordarla, le meten como una especie de phaser, como que desfasan un poquito la onda. Hacen como una repetición de su voz, pero la desfasan un poco y hacen que se oiga ese sonido así interesante, ¿no? Medio grueso, hace que se engruese un poco la voz, pero le da un efecto padre, así un ambiente interesante. Y aquí nos damos cuenta cómo las producciones, ¿no? Las grabaciones y el uso de todas esas herramientas, cómo hacen que se le dé expresión a la canción, ¿no? Ya saben, de repente meten unos reverbs que hacen que la música se oiga lejana, y unos delays, ¿no? Que se oigan los ecos para expresar ciertas cosas. Y también lo que son, como les digo, lo que es el phaser, el chorus y el flanger, hacen como repeticiones, pero desfasando un poco la onda para que se oiga así como raro, ¿no? Como medio ondulante el sonido, ¿no? Y hay muchas herramientas y muchos recursos que se pueden ocupar para darle expresión a la música. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Vámonos con otro tema de nuestro invitado del día de hoy, que es Paul McCartney, a raíz de que acaba de cumplir 80 años. ¿Quién sabe si sea el Paul original, como dice ese que se llama José, ¿no? Ya saben que se maneja esa onda, ¿no? De que a lo mejor no es Paul McCartney, que es un Paul McCartney falso. Pero pues este Paul McCartney es muy bueno. Tiene mucha calidad y lo ha demostrado, ¿no? A lo largo de su trayectoria artística. Y pues vámonos con otro material de él. Vámonos con el tema Simon. También una canción bien chida. Esto dice así: Paul McCartney, Simon. Check it out. Was that the intro I should have been in? Oh, boom, boom, boom, yeah. Simon, Simon, is she? Simon, Simon, to me. How come no one older than me ever seems to understand the things I wanna do? It will be L7 and I'd never get to heaven if I fill my head with glue. What's it all to you? Simon, Simon, Simon, is she? Oh, Simon, Simon, Simon. Simon, are we? How Escuchamos el tema Simon, Paul McCartney, con un toque reggae, como dice por acá Wikipedia. Simon es una canción escrita por Paul McCartney y lanzada por su banda Wings en diciembre de 1972. La canción fue lanzada como sencillo con Hi Hi Hi como lado A. Es una canción de estilo reggae. La canción entró en el Reino Unido al puesto 5, además de que su lado A, Hi Hi Hi, fue prohibido por la BBC por los contenidos con las drogas que tenía. O sea, a pesar de eso, la rola de Simon alcanzó un buen puesto. Sí, por ahí hay un documental de Dave Grohl que habla acá acerca de la... una mezcladora, ¿no?, que compra, ¿no?, en el estudio donde grabó Nirvana su álbum legendario, ¿no?, el Nevermind. No me acuerdo si se llama Music City la compañía. Entonces David Grohl, ya la compañía pues estaba quebrando, y David Grohl llegó y hizo un trato y compró la consolota, ¿no?, con la que grababan, ¿no? Esas consolas legendarias, bien grandotas, bien chonchas, análogas. Pues ya total, ya la compró y se la llevó a instalar ahí a su estudio de grabación, ¿no? El estudio que hizo. Y invitó a muchos músicos, ¿no?, que habían grabado con esa consola, ¿no?, en aquellos tiempos. Invitó a Stevie Nicks, que fuera la cantante de Fleetwood Mac, ¿no?, que cantó con Fleetwood Mac. Pero Stevie Nicks llegó ahí a grabar también, ella, antes de que formara parte de Fleetwood Mac. Y hizo ahí sus grabaciones. Y muchos músicos, ¿no? También estuvo ahí, no sé si los Creedence o John Fogerty, pero yo me imagino que los Creedence llegaron a grabar ahí también. Pero tal, muchas bandas grabaron, ¿no? Y tuvo la idea Dave Grohl de invitar a Paul McCartney a grabar un tema, ¿no? Y Dave Grohl tuvo la idea también de sacar un disco con todos esos músicos que eran, aparte de que eran amigos de él y algunos que él admiraba, pues invitarlos a que volvieran a grabar, ¿no?, en ese legendaria mezcladora, ¿no? Ya no estaban en el mismo estudio, pero tenían ese sonido pues de antaño, ¿no? Y sí, invitó a Paul McCartney, y Paul McCartney llegó ahí al estudio ahí a grabar, y llegó y sin tener nada en mente que poner, pues se aventaron a crear una rola, ¿no? ¿Saben qué? Pues no tenemos nada, pues como no tenemos nada, pues vamos a empezar con cualquier cosa, ¿no? A mí se me ocurre esto, y ¿cómo ven? Vamos a meterle esto y esto, ¿no? Empieza Paul McCartney a dirigir la onda. Y sí, pues ya todos se empiezan a conectar con la rola, y poco a poco le van dando forma, ¿no? Hasta que ya la acaban y ahí está el material, ¿no? Ya quedó. Pero se ve la manera pues creativa, ¿no? Y y aparte espontánea, ¿no? De Paul McCartney para sacar una rola de la nada, ¿no? Aparentemente. Pues acá dice... acá nos dice... mi rola, porfa, dice René, ¿no? Ya nos pide un material acá. Taiketo Forever Young. Como para ponerle un poco más de guitarrazo a la noche, dice René. Vamos a buscar ese material, René. Sí, pues ya sabes que de repente pues hace falta ese power, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos pide. Forever Young. Taiketo, algo así, ¿no? De su álbum Don't Come Easy. Vámonos con esto. Nos comparte René. Forever Young. Taiketo. Forever young. Forever Young, Taiketo, de su álbum Don't Come Easy del año de 1991. Material que nos comparte René. Y esto dice así: Taiketo es una banda de hard rock proveniente de Nueva York, Estados Unidos. La banda se formó en 1987 por el vocalista Wastey Danny Baung, Brooke Steve James, guitarra, Jim Kennedy bajo y Michael Clayton batería completaron la alineación. Permanecieron activos entre el 90 y el 96 grabando 4 discos en dicha época antes de su primera separación. Danny Baung, vocalista original, fue reemplazado por Steve Augery en 1995. En 2004 retornaron a la escena con sus músicos originales mediante un concierto de reunión, lo que ocurriría nuevamente en 2007 y 2008. Ahí está algo de la historia de esta banda, Taiketo. Esta banda neoyorquina, con el estilo hard rock, glam metal. Bien, buena banda. Ya tenemos de fondo a Skid Row. Sí, aquí hay una rola que creo que nunca he sonado aquí, o una vez nada más sonado. De una banda acá también inglesa, bien buena. Esos temas suavecitos, ya saben, pero bien chidos, ¿no? Vamos a lanzar este tema de esta banda llamada Def Leppard. Un tema que ustedes ya conocen, que no tengo por qué mencionarlo, ¿no? Es un tema muy conocido. Pero un sonido bien padre en la producción de este material. Vámonos con esto que dice así. Hysteria, Def Leppard, de su álbum Hysteria del año de 1987. Vamos a leer un poco acerca de este material, lo que nos dice por acá Wikipedia. Hysteria es el cuarto álbum de estudio de la banda británica de hard rock Def Leppard, lanzado al mercado el 3 de agosto de 1987. Producido por Robert John Mute Lang, ha sido el álbum más exitoso y vendido de la banda hasta la fecha, alcanzando alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo. Se publicaron 7 sencillos asociados: Woman, Animal, Hysteria, Pour Some Sugar on Me, Love Dies, Armageddon Eat y Rocket. El sencillo más exitoso fue la balada Love Dies, que logró encabezar las listas Billboard Hot 100. Fíjense, yo pensaba que era Hysteria, pero no. Love Dies también está bien, bien buena. Y el productor está bien cabrón, es un gran productor. Ese sonido que le sacó a Def Leppard es un sonido así como artificial, ¿no? Porque pues esos sonidos, pues en una banda de rock como Def Leppard, pues era como que difícil que sonara así, ¿no? Muy fino. Tiene unos sonidos ahí como sintetizados, de guitarras como sintetizadas, ¿no? Así muy brillantes, así, pero interesantes, ¿no? Se oyen padres. Y todo el ambiente de mezcla que crea, ¿no? Está bien cabrón. Está bien cañón la producción. Vamos a leer con los que ha trabajado Robert John Lang, ese productor tan cañón. Lang es un productor y compositor británico. Ha producido música a artistas de diversos géneros como Britney Spears, Def Leppard, AC/DC, The Cars, Bryan Adams, Romeo's Daughter, Muse, Lady Gaga, The Corrs. También trabajó con su ex esposa Shania Twain. Sí, aquí dice Hit. Bueno, aquí dice Hit, Mannequin Show, la rola que le pirateó la Britney Spears cuando se le había acabado el talento a toda la industria pop. Dice René, la industria pop mundial, me refiero. Sí, ¿no? Pues aquí estábamos hablando de este productor, ¿no? Que ha producido a todos sus artistas. Y pues aquí nos comparte este material. ¿Qué es el material? ¿Quieres que lo lancemos, René? ¿Qué onda? Sí, hace poco estuve leyendo ahí un artículo que publicó la revista Rolling Stone en español. Y vi que estaban acá reseñando varios discos, ¿no? Acá de varios grupos. Y de repente pues me aparece ahí como que reseña también discos de Bad Bunny y de Rosalía, ¿no? Y así como que me saqué un poco de onda. Digo, no manches, pues ¿quién es una banda, una revista especializada en rock o qué onda? ¿Ustedes qué opinan de eso, muchachos? Que yo no conozco mucho de la revista Rolling Stones, pero no sé si también meta de otros géneros que no sea rock. Porque yo pensaba, como que tenía la idea de que era puro rock, ¿no? Pero de repente veo que reseña también acá músicos de reggaetón y así como que dije, no, pues qué onda, cómo está la acción, ¿no? A ver qué opinan, muchachos, de eso que acabo de ver hace unos días acerca de esta revista llamada la Rolling Stone. Y aquí dice Adán, si hay que comer. Por eso hay que meterle de todo, ¿no? Sí, me comentaba también un amigo que es músico y productor también. Mi buen amigo Juan Antonio. Que él un tiempo estuvo tocando con un grupo acá como entre pop y ranchero, ¿no? Tenía una onda así, ¿no? Por allá por los 90s. No sé si fue por los 90s o principios de los 2000. Pero dice que llegaron allá a platicar con unos productores, ¿no? Que estaban ahí en la radio, ¿no? Y que tenían contactos con Radio Universal, ¿no? Y dicen que estaban ahí en la cabina, creo que de Radio Universal. Estaban platicando ahí acerca de lo que querían lanzar ellos. Y dice que de repente llegaron unos cuates, ¿no? Ahí a platicar, ¿no? En la cabina, ¿no? Con los locutores, ¿no? Y me dice que llegó un cuate acá con sus bermudas, sus chanclas y llevaba un material, ¿no? Y no, ¿saben qué? Pues que quiero que escuchen este material porque quiero que lo pongan aquí en su estación, ¿no? En Radio Universal. Por lana no se preocupen, ¿no? Dice, no, que ponen la rola así como para escucharla así tantito, pero sin que saliera al aire, ¿no? Dije, no manches, güey, que empieza a sonar esa madre de la mesa que más aplauda. Mesa, ya, ¿se acuerdan de esa canción, no? De ese como merengue, ¿no? Dice, empieza a sonar esa madre y ya le dice, ¿sabes qué? Pues quiero que la programes aquí en tu estación, ¿no? En Radio Universal, ¿no? No, pues aquí no podemos meter ese tipo de música acá. Porque pues aquí está especializada en rock y pues como que no, esto no entra, ¿no? Vete a otras emisoras, ¿no? Que sí pueden meter eso, ¿no? Digo, no, ¿sabes qué, tanza? Yo quiero que entre aquí, cabrón. Y agarra y dice, ¿sabes qué? Pues por lo menos no te preocupes, te ofrezco $1,000,000, ¿no? Porque me la programes. Y dice que no, pues ya después ya ellos se salieron, ya de ahí, de la cabina, pues ya los dejaron ahí platicando, ¿no? Pero pues dice que al poco tiempo que suena la rola ahí en Radio Universal. ¿Cómo ven? Dice aquí, Adán dice, hay que comer, dice, y el rock está en el camerino. Pues sí, ¿no? Y hay que entrarle pues, a lo que vende ahorita, no lo que está como que sonando. Y pues bueno, pues, esas revistas pues como que también llegan y les ofrecen un billete, ¿sabes qué? Pues que aparezca ahí, cabrón. Así como apareció la de la mesa que más aplaude en Radio Universal, ¿no? Sí, porque yo sí recuerdo que llegaron a sonar algunas rolas así, gruperas, digo, en Radio Universal, que hasta me sacó tanta, digo, pues ¿qué onda con Radio Universal, no? ¿Cómo está la onda ahí? Pero pues ya me di cuenta de pues que era eso, ¿no? De que llegaban y les ofrecían ese tremendo varo y a darle, ¿no? Bien, pues acá René nos mandaba un material. Hit Maniquí Show. Vamos a lanzar esta rola, a ver qué onda. Y esto suena así, bueno. Escuchamos a Heat, Maniquí Show. De álbum, ¿qué dice? Video del nuevo álbum Trading Down the Walls. Bueno, ya tiene un rato que salió ese material. Vamos a leer un poco acerca de Heat. Heat es una banda de hard rock formada en Estocolmo en 2007. Su música está inspirada en el glam metal de los años 80, pero con un enfoque moderno. Entre sus principales influencias se encuentran Bon Jovi y Europa. Es lo que nos comentaba René, ¿no? Que pues cuando se le acabó acá la el talento, ¿no? La Britney Spears, que agarra esa rola, ¿no? Dice, hoy en día más que es más improbable que la gente no lea y corrobore la información, pero es muy cierto sobre el hambre y la payola. ¡Viva México! Y dice René, dice, es más fácil sembrar la de desinformación, crear polémica y desconcierto, beneficiarse un rato de ello y luego ya se aclara la situación en derechos y autoría, ¿no? Pero mientras, ya debajo del agua se gana algo la ignorancia. Nos comparte René. Sí, así está René. Entonces este material, fíjate, venía de esta banda, ¿no? Y sonó mucho con Britney Spears, ¿no? Y acá dice José, dice, cuando suene el reggaetón en la casa del rock, ya sabremos que Arturo estará estrenando mínimo un auto nuevo. Ándale, con ese tremendo varo que sueltan, pues ahí está, ¿no? Como que para luego hacerte de acá de 2-3 propiedades, ¿no? Pero pues ya saben, acá la casa del rock no se vende. Eso dice uno, ¿no? Pero ya cuando te sueltan el varo, ¿qué onda, güey? Ahí te va tanto varo, ¿no? Y pues sí, a mí se me hace increíble que Radio Universal pues pudiera hacer eso, pero pues ya saben, así como dicen ahí, como que el barro, ¿no? Mueve todo, ¿no? Sí es gacho, pero así es. Bueno, pues seguimos por acá, ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Tuvimos como invitado a Paul McCartney, a Reyes, que acaba de cumplir 80 años. Todo un chavo Paul McCartney, un gran músico que sigue haciendo buenos temas, buenas canciones y haciendo giras, ¿no? Paul McCartney pues es de los músicos que se mantiene vigente y son de los que se van a morir en la raya, yo creo, trabajando, ¿no? Ya saben que es su vida y pues es difícil como que de repente desprenderte de lo que tanto te gusta hacer, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar este tema. Antes de despedirnos, vamos con la canción que nos comparte Adán, Live and Let Die, pero con Guns N' Roses. Vamos a escuchar esto, que dice así. Live and Let Die, Guns N' Roses, haciendo este cover de Paul McCartney, una gran versión, inyectándole más power, ¿no? Bien, pues llegó la hora de despedirnos, muchachos y muchachas, que nos estuvieron acompañando el día de hoy acá compartiendo buen material. No nos queda más que agradecerles su apreciable, su grandiosa colaboración y participación aquí en la Casa del Rock. Nos estamos viendo pronto por acá, pues para seguir compartiendo más música y aprendiendo juntos, ¿no? Porque siempre hay materiales que uno desconoce y se entera y dice, no, pues buena banda, ¿no? Como lo que nos compartieron el día de hoy, que había algunas cosas que yo no conocía, ¿no? Y algunos materiales que nos compartió René, que desconocía, y pues ya me puse en sintonía con esas bandas y se me hacen muy buenas. Y hay que seguir y conocer un poco más de ellas, como Taiketo y como Hit, ¿no? Que son bandas que hay que pues, tomar en cuenta, ¿no? Acá el buen Luis Lobo, excelente programa, saludos para todos, vientos Luis. Así que descansen chido y recarguen fuerzas para seguir rockeando, ¿no? El día de mañana. Ya saben que el rock como que te inyecta de ánimos y te sube la pila, ¿no? Como para que hagas las cosas que más te gusta hacer, ¿no? Adán, excelente programa, buenas noches Adán. Gracias por compartir esos materiales también y es chido, ¿no? Que contemos con tu colaboración también acá, de manera asidua. Así como la de los camaradas que están por acá compartiendo, como Luis Lugo, René, Alex, ese que se llama José, Juan Pablo, que anda por ahí escuchando, es un asiduo seguidor, Juan Pablo. Y toda la banda, ¿no? Que por ahí se llega a conectar y está escuchando las transmisiones de manera así pasiva, ¿no? Por así decirlo. Pero pues están ahí presentes y eso es chido. Contar con su presencia. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chendra, acuérdense de visitarnos ahí en CDMX La Casa Radio en Facebook y .com también ya nos pueden checar en esa paginita que tenemos ahí. Ya saben, ahí hay una sección que puse de noticias que está chido porque se actualiza solita las noticias de la revista Rock Zone de México Desconocido que metí allí, que sí me está chido meterla. Y la de la Rolling Stone en español, que también ahí aparecen los artículos. Y ahí me enteré de lo que les dije, ¿no? De que la Rolling Stone metía músicos acá que no eran rockeros, ¿no? Pero pues bueno, pues ahí está chido porque aparecen los artículos así como que los más recientes, ¿no? Los que van publicando y eso es padre, ¿no? Como que no tienes que andar ahí buscando, husmeando mucho en la página de ellos, sino que ya con esos artículos que tú ves ahí, ya ¿no? Como, no, más bien las publicaciones más recientes, pues ya decides cuál quieres leer, ¿no? Está padre, me ha aventado ahí varios yo de México Desconocido que se me hicieron muy chidos. Bueno, también de Rock Zone y de la Rolling Stones, ahí estuve checando algunas cosas. Pero se me hace muy chido eso de tener esa opción, ¿no? De tener esas noticias ahí para consultar. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.